sangre tiene razones que hacen engordar las venas. Pena sobre pena y pena hacen que uno pegue el grito. La arena es un puñadito, pero hay montaña de arena. Charco de arena, territorio posible. A veces hablamos tanto. Antes de arrancar, es como tipo... Pla, pla, pla, pla, pla, pla. No, y aparte el debate es como muy filosófico. Muy profundo para lunes a la mañana. Pero venimos... me gusta porque venimos como en la misma sintonía. Tal cual. No que... Como que no hay una invasión ahí de una energía de una a la otra. Y si no, cuando eso pasa, ya a esta altura hay respeto, hay conocimiento. Pero eso, como una catarata Matrix. De contarnos cosas en poquito tiempo. Uy, ¿cuánto? Son 9:08 en 18 minutos. Más o menos. Que... Es como que empieza a sonar esta música y es... Pero ya nos quemamos todos los cartuchos. Claro, ya tiramos, quemamos todos los cartuchos, ya hicimos todo, como que... ¿De qué hablamos? Ya estamos barriendo en el fin de fiesta, más o menos. Más o menos, sí. No, un montón de cosas. Me quedó dando vuelta esta pregunta de... ¿para quién está pensada la ciudad, no? Vengo pedaleando por Loyola. Claro, yo te iba a decir... Esquivando montículo de hormigón, camiones, que... Me generan tanta contradicción porque digo, estos están, o sea, acá hay un equipo de personas laburando, como bien ahí. Y por otro lado es como, ¿quién habitará estas torres? Son unos monstruos, pero venía posta, vengo esquivando. Y aparte paso siempre por una distribuidora de Loma Negra. Ah. Oh, y la veo full, viste, como full despacho. Pa, pa, pa, pa, pa. Parece una birrería tipo 2 de la mañana despachando bolsas. Y digo, claro, esto es tremendo. ¿Viste? Te dan ganas de decirle, basta, basta, che, ya. Basta de bolsas de hormigón. Claro, bueno, mira, yo te voy a contar, ya lo he dicho al aire un par de veces. No lo voy a hacer en este momento de mi vida. Pero para mí es algo que hay que implementar en otras oportunidades o ayudar a conformarlo. Varias veces lo he planteado al aire, lo voy a repetir, como para sacar un poquitito de la angustia. No, para vos sacarte un poquitito de la angustia, un poquitito, no para que te olvides, sino para sacarte un poquitito y empezar a volar, a idear, lo que es como nada, a darle aire a nuestra imaginación. Pero es, ya existió en España esto, de verdad que existió. Un movimiento masivo de ocupación, no voy a hacerlo en este momento, pero un movimiento masivo de ocupación, hasta llegaron al punto de tener tipo aplicaciones, ¿viste? Entonces, igual sí podría formar parte del comando, porque se detecta una casa vacía, entonces el movimiento de ocupación... Van como las abejas exploradoras. Exactamente. Tipo, los lugares, toda la cantidad de casas de viviendas ociosas que hay en la ciudad, en las grandes urbes, y ahí iban y ocupaban. Y obviamente la ocupación venía con un plus, que generalmente había como o un centro social o algo de eso, como sucede acá en tanta cantidad de viviendas cooperativas. Pero sería muy lindo eso, como empezar a conformar un grupo de gente interesada, que tenga ganas, y empezar a implementar el movimiento. Ya hay un movimiento interesante de ocupación acá, pero como darle otra fuerza. Viste que la otra vez les contaba que había estado en ese palacio abandonado, con cosas. Es como que hay mucho, pero sin embargo, es como, pese a toda esos edificios o construcciones ociosas, hay como un boom de la construcción. Sí, que viene sucediendo, claro, hace mucho. Claro, entonces era como que esa... No es tanto como esa contradicción, ¿no? Pero iba a hacerte un comentario muy ñoño, que es, recomendamos leer Amor y Anarquía, la historia de Soledad Rosas, donde ella se va de este país y se va a vivir en el movimiento Ocupa. Pero Sí, me gusta la idea esto de explorar, como ya está hecho el mapeo en la ciudad de Buenos está Aires. Está hecho el mapeo, lo como que pasa... Ya todo esto existe, el tema es como, ¿le damos play a la máquina? Sí, hay que darle manija, porque también es verdad de que acá existe un movimiento interesante de ocupación, pero siempre hay alguna otra complicación. En España también tardó un montón, digo España porque es la experiencia que conozco, ¿no? Como también tardó un montón, pero después empezó como... ahora está un poquitito complicado nuevamente, pero en un momento empezó como a expandirse, digamos. Entonces, al principio, obviamente, el estigma, la discriminación, toda, de que nada, sos ocupa y chao, todos los males encima. Y después, se pudo como ir revirtiendo eso. Entonces, era mucha gente la que conformaba ese movimiento. Además, yo me imagino, yo me armé la película, tipo, de repente estás así, tranqui, no sé qué, te llega un mensaje y es como, no sé... Bogado 340, chau. Entonces ahí agarrás tu mochilita, la bicicleta, pa, salís a hacer el aguante. Y después, como la cosa que viene posterior a eso, ¿no? Acá es complicado, ojo, sé que es complicado porque enseguida policía, represión, toda la bola, pero estamos soñando. Sí, sí, tal cual, porque aparte tenemos experiencias recientes como las compas de Casa Pringles. Entonces es como. Juguemos a que funcionaría. Claro. ¿Sabes con qué estaba flasheando? Entonces, tercer malón de La Paz, que están ahí pidiendo dónde irse a dormir. Están a 5 cuadras de microcentro. Che, ábrame las puertas de estas oficinas vacías. Chao, pero esa hay que hacerla. Eso sería como, che, para esto no es tan difícil. No podemos soñar y materializarlo. Abrime estas oficinas que te quedaron vacías en Julio y Lavalle. O los edificios altos, porque además estamos hablando de ese tipo de cosas, ¿no? Cantidad de edificios con... pileta, sub, no sé qué. Tienen un nombre, amenities, ¿con R o con N? Con R. Amenities. Parrilla a estrenar, pileta, todo. Climatizada, si es que despelote. Por eso, ¿qué mejor funcionalidad que con ese tipo de edificios, un grupo de gente... 30, 40. Pero hasta podrían la ser edad, funcionarios públicos. ¿No pero es? Escúchame, una edad tan vital... Que le den justamente, tan vital con tanta energía, como de ganas de producir en un amplio sentido, esos edificios, que se meta un montón de gente. ¿Y sabés qué? Con parrilla a estrenar, Zoom, pileta. Ese videoclip de Ricky Martin y Maluma. Mirá, si ganamos este domingo... Si nosotras que nos venimos haciendo nuestras campañas ganamos este domingo, habilitaríamos una especie de secretaría. Obvio, la tenemos dos. Una especie de secretaría que tiene que ver con esto y después la otra candidata, me acabo de acordar, sería la Delio. Su función de diplomática, ¿no? Porque... Sí, y ella lo que militó durante mucho tiempo en las elecciones pasadas era que tenía que existir la Secretaría del Derecho a la Queja, una secretaría donde vos puedas ir y quejarte. Bien, esa es otra parte. Bien, tendríamos. Son las dos propuestas que tenemos como pilares fuertes dentro de nuestra campaña electoral. En nuestra plataforma está, te creamos la Secretaría de la Queja y a esta secretaría de cómo le pondríamos. No sé, la palabra se me viene literal, es ocupación, pero puede está ser revitalización habitacional. Eso no, porque suena a chamullo. Hay que ir derecho al pie. Ocupación y... redistribución. Me encantó. Minutos pasan de las 9 de la mañana de este lunes 7 de agosto, 7 grados 6 décimas la temperatura en Buenos Aires, una máxima de 13 grados para el día de hoy. Los delfines están con un color hermoso, bien celestito, casi turquesa. En esta mañana vamos a estar recibiendo a compas de una obra de teatro y luego llegará Carlita de Ni Una Migrante Menos. Cuando ya me aburro de la vida y su sabor me vengo abajo y ya no puedo expresar nada. Cuando hay un vacío que me pincha el esternón puedo ponerme en modo avión e irme a la cama. Pero hoy tuve un sueño un poco raro, cantaba canciones en inglés. Welcome to the United States of America. Please y sí, ahí estamos, escuchando a Rigoberta Bandini haciendo Miami Beach. Remember your luggage is in the versus region and which you called it. Have a nice time. Sí, voy a Miami Beach. Busco donde está el Ritz, pero no encuentro nada. Sí, soy una 90s bitch. Adoro a Britney Spears. Ando desubicada. Cuando ya creías que tenías el control, se te estropea el corazón y empieza el drama. Cuando hay tantas cosas que distraen mi inspiración, me escribo cuatro rimas tontas con desgana. Pero hoy tuve un sueño un poco raro. Todo el mundo es Spanglish, cero inglés. ¡1, 2, 3! ¡Sí! Voy a y diamantes que sostienen lo bonito y lo sagrado de la vida. Me he comprado 4 libros de autoayuda en un outlet, y si alguno me ayuda ya os lo contaré. Sí, I'm coming with my son Nicolás, with my, bueno, fiancé. Sí, the mother of my fiancé. Voy a Miami Beach. Busco donde está el Ritz, pero no encuentro nada. De un charco, paisaje que hace parecer imposible la actividad humana. Sin embargo, falleció el periodista argentino Raúl Noro, esposo de Milagro Sala. El periodista Raúl Noro, compañero de la luchadora por los derechos humanos, Milagro Sala, falleció la noche de este domingo, según confirmó la familia de Sala. Noro sufrió una descompensación hace un mes en su casa del barrio de Cuyaya, San Salvador de Jujuy, mientras la policía jujeña, que responde al gobierno de Gerardo Morales, realizaba un allanamiento en la vivienda donde la dirigente de la Tupac Amaru cumple prisión domiciliaria. El esposo de Milagro, que se encuentra en estado grave de salud, se descompuso en el allanamiento. Milagro llamó a una ambulancia. Los médicos pudieron ingresar al domicilio, pero el Poder Judicial y la policía ahora les impiden salir del mismo, informaron horas antes fuentes cercanas a Sala. La Corte Suprema no recibió al tercer malón de La Paz. El 3 de agosto pasado, el tercer malón de La Paz, que permanece en la ciudad de Buenos Aires, realizó una conferencia de prensa frente a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. En la rueda, integrantes de pueblos originarios y su abogado, Eduardo Barcesat, informaron que no fueron recibidos por los miembros de la Corte. hemos no tenido no una respuesta, sino maltrato. Pudimos solo ingresar a la mesa de entrada. Allí bajó un funcionario de la Secretaría Administrativa y después de escuchar a qué veníamos, vuelve de entrevistarse con la vocalía de Presidencia de la Corte, el doctor Rosati, y nos manda a decir que dejemos un teléfono y que nos van a ver si nos pueden recibir. Las comunidades se encuentran desde el lunes de la semana pasada en la ciudad de Buenos Aires, luego de marchar desde La Quiaca. Es la tercera vez en la historia del país que con un mismo reclamo, el respeto de sus derechos y tierras ancestrales, y para ello debe ser abolida la reforma de Morales, desde 1994 en la Constitución Nacional se incorporaron artículos y tratados que amparan a los pueblos originarios, pero hoy siguen siendo solo correctos enunciados escritos, aunque desafiados por el gobernador de Jujuy. Mujeres indígenas piden acompañar el tercer Malón de la Paz. Integrantes del Movimiento de Mujeres y Diversidades Indígenas por el Buen Vivir solicitaron mediante un comunicado el acompañamiento al tercer Malón por la Paz, que representan a más de 400 comunidades originarias, quienes realizan una permanencia pacífica frente a la Corte Suprema de Justicia en la ciudad de Buenos Aires, desde el 1 de agosto sin ser recibidos por las autoridades. Pedimos acompañamiento al tercer Malón de la Paz, hermanes que representan a más de 400 comunidades originarias del Coleazuyu, Jujuy, quienes realizan una permanencia pacífica frente a la Corte Suprema de Justicia, desde el 1 de agosto sin ser recibidos por las autoridades pertinentes. Mientras el aparato judicial racista no se hace cargo de que en Jujuy la reforma de la Constitución provincial, jurada por Morales y sus cómplices, no tiene legitimidad y siguen imponiendo su dictadura racista, hostigando y criminalizando la protesta, seamos nosotras personas despiertas, capaces de tejer acompañamiento y amorosidad. Desde la Organización de Mujeres Originarias insisten en priorizar las redes para poder romper el cerco mediático que invisibiliza la lucha que vienen sosteniendo el pueblo de Jujuy, quienes se encuentran sosteniendo múltiples cortes de ruta pese a varios operativos represivos. Hay hermanes detenidos, la lista de detenidos sigue creciendo. Exigimos su liberación inmediata, se hace responsable a Morales de cualquier situación que le suceda. Basta de represión, manifestaron. La justicia jujeña extendió por 10 días la prisión preventiva del abogado Alberto Naliar. El viernes pasado, la justicia jujeña, a través del juez de control Roberto Fernández, determinó extender por 10 días más la prisión preventiva a Alberto Naliar, el abogado que representa a las comunidades originarias en el marco de las protestas en Jujuy. El doctor Valdés Pablo explicó que Naliar continuará con prisión domiciliaria hasta el 13 de agosto. Está más que claro que esto se trata simplemente de una persecución política, de una situación que lo que quieren al doctor fuera de todo contexto próximo al acto eleccionario. Está a la vista y sobre todo no lo quieren en la calle. Así que el mensaje está más que claro, dijo Valdés. Asimismo, Naliar envió un mensaje al pueblo jujeño para contar su situación. Le cuento a mi querido pueblo jujeño que el jefe del Poder Judicial me impuso 10 días más de prisión domiciliaria para descansar de mí hasta el día de las elecciones. Me acusan de haber instigado con mi asesoramiento legal a la masiva propuesta que se está llevando a cabo, lo cual, como todos sabemos, es falso, ya que fue el propio Morales el que enardeció al pueblo con su ilegal constitución, con el saqueo a los pueblos originarios y con la humillación a los docentes, manifestó. 26 minutos pasan de las 9 de la mañana, 7 grados 6 décimas la temperatura en Buenos Aires, una máxima de 13 grados para el día de hoy. Los delfines están bien celestitos y para más información, fmlatribu.com/noticias. Vamos a escuchar a Rodrigo Carazo haciendo Lo Infinito. I'm

La tribu. Encendida. Hasta la orilla hay un camino. De agosto y estamos en vivo en FM La Tribu, un charco de arena construyendo territorios posibles y un territorio que nos encanta transitar y pisar fuerte son los escenarios del teatro alternativo. Por ese motivo le vamos a dar la bienvenida a Mica Viviani, que es la dramaturga y también actriz de El Bosque de mi Casa. Bienvenida, ¿cómo andas? ¿Cómo están? ¿Todo bien? Muy feliz, estamos ahí ya, quinta función, hecha, resuelta, transitada. Muy felices. Estrenar así, es un unipersonal, con música en vivo, tiene como esa cualidad para mí preciosa. Y bueno, tengo yo como ahí el privilegio de haber escrito la obra y ahora poder actuarla, que es como un plan, ¿no? Porque estar en esa es como... Yo siento que tiene que haber en algún momento algún libro que yo no lo leí, que alguien te diga, che, actúa lo que escribiste y fíjate qué te pasa con eso porque es un montón. En el sentido, decís, como de la no distancia. Exacto. Entre esa escritura y la interpretación de esos personajes. Sí, y sobre todo porque me parece que hay algo ahí que se inaugura dentro del marco profesional, que es que una escribe con un montón de imágenes, pero la realidad es que yo actúo con otras. Entonces, eso son como dos campos de percepción muy grandes. Y bueno, yo creo que el espacio fundamental es el de los ensayos y el de una dirección que aísle todo el tiempo y aúne esos dos universos que para mí fueron como muy potentes los dos, porque yo siento que ahora, o sea, El Bosque cuando lo leo es para mí un montón de cosas y representan un montón de cosas, pero cuando lo actúo es otra. Entonces eso es como una cosa muy, muy singular. Qué lindo eso que decís, queda como bien explícito, te pasa por el cuerpo, ¿no? Porque sí. Es como, bueno, esto, las imágenes que se pueden llegar a generar o que se pueden llegar a disparar ante un texto escrito. Recontra. Y las sensaciones corporales de poder hacer esa interpretación y esa vivencia de eso que leíste, como con otro simbolismo. Sí, sí. Y Cartoon, que es como el maestro de dramaturgia, así por excelencia, y que fue también un poco mi maestro. Yo estudié cuando era muy pequeña, para mí, registro, porque tenía 22, en el 2002. O sea, cuando fui a estudiar había como mucha gente muy grosa, grande, que tenían 30 y pico, y yo tenía 22. Entonces, mi recorrido después lo hice con otros dramaturgos queridos, y bueno... En algún punto me abrí, pero él habla de esto, ¿no? Como de generar como un campo de imágenes desde donde estar para habitar esa escritura. Entonces yo siento que tengo todas esas imágenes, ahí todo ese despliegue en relación a todo el mundo del bosque, pero después ahora tengo otras imágenes, que otro motor... O sea, lo que quería explicar era esto. Una escribe con el cuerpo, pero también se le instalan a la hora de la escritura un montón de imágenes que te hacen escribir. Ahora, cuando yo estoy actuando, tengo otras imágenes completamente distintas. Eso yo lo tengo súper claro ahora, en este momento de la vida, de la obra, ¿no? Entonces, es muy singular. Y hablábamos recién, ¿no?, de la importancia de que para esa distancia entre... el momento de escribir, después al momento de actuarla, la importancia de quién dirige. Uh-huh. Por eso le vamos a dar la bienvenida en este momento a Dani. Hola, buen día, gracias. Hola, por venir y sumarte. Muchas gracias por este espacio. No, al contrario, a ustedes por estar acá. Y bueno, estábamos recién hablando con Mica, ¿no? Esto de ser la dramaturga, después la intérprete y la importancia de que quien te permita, ¿no?, esa construcción y esa distancia... sos vos. ¿Cómo es esa responsabilidad, ¿no? Porque me imagino también que estar como dirigiendo a quien escribe la obra tiene, ¿no?, todo un peso. Sí, el dispositivo habilita esa distancia, ¿no? Digamos, la distancia misma de que hay un otro mirando. Entonces ya hay algo de esa grupalidad que se arma per se, digamos, que no es ella escribiendo o ella actuando sola, sino hay alguien mirando y ya eso arma una máquina, ¿no? Donde cada piecita necesita de la otra piecita para hacer el engranaje y para que se vaya produciendo la máquina teatro. ¿Qué me habías preguntado? No, nada, esa responsabilidad, ¿no? Ah. Que como tener, estar dirigiendo a la misma persona que escribió. Claro. ¿Cómo se siente esa tarea, esa responsabilidad? Y un poco había que olvidarse de eso. Era como la propuesta de no estar pendiente de eso, porque si no, de alguna manera, empiezan a aparecer como los pedidos de permiso. Claro. Y eso nunca está bueno en la creación, como pedirle permiso para esto, pedirle permiso para el otro. Entonces era un ejercicio como olvidarme de que era ella la que había escrito. Porque sí, porque me parece que no funciona en eso, ¿no? Como hay algo que tiene que acontecer ahí. En todo caso, después se puede debatir, pero posterior al hecho, ¿no? A la cosa. Sí, pienso como permiso y también del otro lado como ese nivel de entrega, de claro, justamente dejarse dirigir. Sí. Ahí entra mucho la confianza y al romper con ciertas lógicas de poder, porque es como esto, bueno, lo escribiste, pero tenés que entregarte para que la otra persona te pueda ir dirigiendo, guiando. Sí, totalmente. Así, solo para contar como algunas cosas, me parece que justamente esto que no menciona Dani, tener como un marco muy claro de trabajo es realmente poder aventurarse a que las cosas aparezcan y que realmente se genere como una nueva instancia de lugares a conquistar, porque en realidad los ensayos, como de toda obra escrita, tienen como esa cualidad. Digo, uno agarra un Hamlet o cualquier clásico y en el momento, en este aquí ahora, en el que uno empieza a ensayar ese material, es donde realmente se genera como el campo de percepción de las cosas. Entonces, sí, yo creo que tal cual tuve que hacer como ese ejercicio de olvidar, pero bueno, me sentía muy contenida y tenía un marco muy genial y nos tomamos un año y medio para ensayar, entonces eso fue muy poroso también. Las cosas, siempre que me preguntan, cuento eso, que siento que las cosas fueron apareciendo, no tuvimos momentos de forzar el material por estrenar o por alguna otra cosa. Entonces eso también para mí es muy placentero. Ayer fue una muy linda función. Sí, y, sí. Y un poco cuando la... bueno, terminamos y nos abrazamos y lloramos porque cuando pasan cosas lindas nos pasa eso a veces. Y hablando un poco con mi compañera, que es Sofía Anderman, que es música y también es actriz, le decía, yo siento que en algún punto a veces cuando esto, quinta función, el motorcito ya está funcionando, hay algo que a mí me renueva mucho los votos, que es confiar en la práctica. O sea, yo siento que el teatro es la misma cosa que me va a volver a dar lo que yo necesito cuando estoy ahí arriba del escenario. Entonces, eso, digo, mi campo de percepción, mis escaleritas, mis cosas ahí, son como el refugio de tanto trabajo y después de la condensación de eso. Eso. Recién hablaban de, ¿no?, el año y medio de ensayo y... Vos hacés como de una niña que tiene 11, 12 años y es muy creíble. O sea, cuando te saludamos al entrar fue como, ah, claro, es una tipa ahora. ¿Ves? O sea, se nota montonazo todo ese laburo de construcción. Incluso las personas que estábamos mirando la obra, hay quienes se emocionaban a nivel de, ah, es una niña. Es como, entrás de una en esa escena, en ese cuarto o en ese altillo, ¿no? Como que... en ese espacio donde ella está, y eso se nota un montón, y es como, ¿cómo lo fueron armando? ¿Cómo llegaron, ¿no?, a realmente a esa niña? ¿Cómo llegaste vos a ser realmente esa niña de 11, 12 años? Sí. Con todos los problemas que implica crear, me parece. La pregunta que estás haciendo es un poco esa, digamos, como, qué sé yo, fue el ensayo mismo, me parece que había algo de la representación, de pensarnos cuánto hay ahí de copiar un verosímil y cuánto hay realmente de poder entrar en ese cuerpo en esa convención que es el teatro, ¿no? Como que a veces uno arma mucho, hace mucho el circo, digamos, pone mucho la carpa del circo, y en realidad es como un pacto que haces con el otro de, che, soy una nena, okay, vamos. Y ahí hay algo que se arma en la medida que armemos un pacto, ¿no? Digo, el teatro es eso, ¿no? Estamos como, sabemos que no es nada de lo que estamos, y sin embargo, algo pasa, ¿no? Entramos. Entonces creo que fue un poco ese el trabajo, como confiar en que la cosa iba a suceder en la medida que ella creyera en eso, creyera en ese armado, creyera en ese pacto que se le propone al espectador, ¿no? Digo, para no ponernos a hablar como cuestiones más actorales y técnicas, me parece como que hay algo, es que, bueno, soy esto. ¿Están conmigo? ¿Me siguen? Bueno, vamos, ¿no? Como no mucho más. Sí. Sí, yo igual debo decir que me han permitido jugar un tiempazo largo, y eso estuvo muy, para mí, es como una huella muy grande, haber habitado ese espacio otro y esos impulsos. O sea, siento que durante mucho tiempo trabajamos ese campo de, yo tenía como una anécdota que las primeras personas que venían a ver los ensayos rompía muchos elementos. O sea, pisaba la lapicera, hacía como cosas. Bueno, es que a veces me pienso y digo, claro, es que abrís como un poco un campo de percepción un poco olvidado también. Esa niñez, los 11, 12, yo tengo 35, están bastante atrás. Ahora, recién ahora, también con esta posibilidad de haber escrito la obra y estar transitándolo, me pregunto un montón de cosas. Ayer me fui a comer con unas amigas y hablábamos de esa edad, como que es una edad de la que no hablas a veces mucho. Eso fue re loco. Y es como que, claro, y te pasan un montón de cosas también esa edad. Y bueno, entonces, me siento como muy... me sentí muy acompañada para poder encontrar esos impulsos, habitar esos espacios y a partir de ahí construir también el juego, ¿no? De estar en los 11, 12, porque también en algún punto juego todos los domingos un poco a estar en eso. Qué real eso que decís, porque es como que a veces tenemos más marcada la adolescencia por justamente adolecer tanto y después nada, como depende cómo la hayamos pasado, como cosas claro. Como más marcadas. Las infancias también, pero en esa edad, que es como esta edad de transición, que para alguna cosa sos chiquitita, para otra sos casi un adolescente, como que muchas veces es verdad que la tenemos ahí como en un costadito, sí. y no expresamos o ni siquiera nos animamos a llevarnos como para resignificar también esas marcas que nos dejaron. Sí, sí, sí, y siento que esta instancia... en la que, o sea, entendés un montón de cosas y tu cuerpo en realidad juega, porque hay algo que siento que se instala un poco a veces en la obra, que es que durante un tiempo largo ella está jugando a un montón de cosas, o sea, cuando se mete en ese mundo niña, ¿no? Entonces, eso hablábamos un poco ayer, como el adolecer, de dejar cosas y al mismo tiempo transformarte. Eso me quedó también como muy justo la charla ayer con estas amigas, pero también es algo que yo tengo muy en el tintero todo el tiempo para volver a construir esta Julieta y también creo que fueron cosas muy potentes para la escritura, volver a esas imágenes. La obra tiene fragmentos, entonces después nosotras hicimos como un gran monólogo. Es un gran monólogo, es un gran unipersonal, pero tiene fragmentos. Y mi forma de escribir al principio fue de esa manera fragmentada, intentar como de tener como episodios, ¿no? De esta, y como flashes de esta niñez. Y bueno, y a partir de eso es como que también siento que es una buena manera de reconstruir como con flashes. Uh-huh. Y siento que hay algo de todo ese campo. De cuando pasa mucho tiempo, que es medio así, recordarlo de a flashes, porque no te pasan cosas muy así por ahí, redonditas, contundentes, te pasan flashes de cosas, eso. Pienso, hace un año y medio que están ensayando, dos preguntas, si se conocían ya desde antes o habían trabajado juntas y si la pandemia influyó en ese viaje hacia esa edad. Bueno, esa de la pandemia es tuya porque es de la escritura. Bien, claro. La pregunta, digo. Y sí, nos conocemos de antes. Hemos actuado juntas y un poco así salió la conformación de grupo, digamos, de equipo. Nos pasamos textos que habíamos escrito y ahí a mí me gustó El bosque de mi casa y le propuse la dirección y así se armó. Más de eso, de compartirnos materiales que de convocarnos, digamos, como un proyecto. Sí. Y bueno, a mí la escritura me atravesó completamente en la pandemia. Siento que fue mi campo de así de despegue. Yo venía escribiendo cosas muy, muy random y esta fue como realmente como una especie de ópera prima, o sea, primera obra escrita para poder darle vida. Y lo que me pasa como singularidad es que hace un tiempo volví a la casa donde me crié, entonces la pandemia me engancha ahí. O sea, yo me estaba por mudar el 13 de marzo y mi hermana me dice, no te mudes porque empecé que se va toda la mierda. Y nosotros tenemos una escuela de teatro y los padres ya nos empezaban a no pagar la cuota de marzo. Entonces no me mudo, me quedo nuevamente en mi casa y entonces hay algo ahí de esa como infancia feroz que se me aparece atravesadísima en un taller de dramaturgia, ¿no? Yo creo que igualmente que esto es muy loco porque yo ya había escrito algo en otro taller hacía 6 años. Mira, y me estoy enterando. Sí, tal cual. Y esto me lo acordé hace poco porque estaba revisando como un archivo, claro, para intentar, porque estoy escribiendo otras cosas, intentando buscar otras imágenes. Y me encuentro con una descripción muy zarpada del patio de mi casa, donde hay un montón de cosas que están. Entonces, es como una locura la escritura. A veces porque uno dice, es que uno escribe y claro, después queda ahí como en un cofre. Y sí, hace 6 años había escrito 2017. Toda una descripción muy grande sobre percepciones del es como una vecindad donde vivo yo, son como unos duplex y hay como un patio muy grande que es como para mí representó en su momento como un lugar de mucho juego. Entonces bueno, después bueno, toda la ficción, ¿no? Y todo lo divertido de trabajar con imágenes propias y poder irse por las nubes. Y lo que es muy lindo también en la obra es la música en vivo, ¿no? Mm-hmm. Esa decisión la tomaron después, ya venía desde el texto, porque no solo es música en vivo, sino que tiene intervención, ¿no? Mm-hmm. O sea, Micaela, dijiste, sí. ¿No? Micaela no, como... No. Mica soy yo. Sophie. Interviene, es como, como que por momentos dice alguna que otra frase o te contesta, como sí, si fuera, ¿no? Como una voz del más allá o... Que muchas veces en las obras la música en vivo es como un recurso que no tiene una presencia en el texto. Uh-huh. Eso es cómo lo armaron, cómo lo fueron decidiendo. Las dos cosas, ¿no? Mica escribió con sí, texto con canciones y con músico en vivo. Y después en el mismo ensayo se fue ocupando más lugar ella. O sea, la idea era que ella también accionara, no solamente con lo musical. Quiero decir que fuera ahí como una partener. No nos hacemos mucho cargo de qué es, quién es, qué función cumple ahí. Es lo que hay, ese cuerpo. Pero sí, las dos cosas. El texto ya proponía música y ya proponía canciones. Y después, bueno, se fue como apareciendo un cuerpo, además de algo sonoro, digamos, ¿no? Que estuviera ahí. Sí. Sí, las dos cosas. Sí, para mí es... Fue clave la entrada de Sofi en el equipo y siento que también genera una porosidad otra. En la escritura a mí me pasó que la música en un momento apareció, tiene otras canciones la obra y tiene otras que no, ni siquiera las puse, que quedaron ahí. Y sí se me construye un montón la cosa esta de que para mí, para el personaje, Julieta, o para esa representación de esa edad, la música es algo que la mueve. Entonces, que la música ahora esté encarnada en algo que en algún punto no sabemos. Hay gente que me dice, ¿es tu amiga? ¿Es quién es? No sé, le decimos. pero es ese dispositivo hace posible eso, que Julieta pueda avanzar y contar lo que tiene que contar o lo que va a atravesar. Entonces, a mí siempre se me construyó, como desde que apareció Sofía, la metáfora de la música me mueve. A mí, como persona, siempre me movió la música. Las canciones de una época, cosas que me acompañaron, musicales, en mi vida, me movieron. Entonces, eso en la escritura apareció como un latir. Y ahora, en el montaje del espectáculo, también, o sea, los momentos musicales construyen un sentido otro. En diferentes momentos de la obra, la música hace diferentes cosas y mueve a la obra en diferentes cosas. Acompaña, genera línea de acción, está presente. Entonces pasan cosas con la música muy, muy singulares y eso, y como un poco sin poder encasillar. No es solamente viene a poner la música, Sofi. No, viene a generar como todo un universo hermoso. Lindo. ¿Fueron pibites de 12, 13, 11 años a ver la obra? Pocos. Sí. Y ayer a mí me pasó algo que veníamos pensando en que ese público adolescente, que la obra también habilitaba a un público adolescente, si bien no estaba convocado, quiero decir, algún que otro hijo de, sobrino de, que venía. Y ayer la vi, la estaba viendo, y digo, porque todo el tiempo uno va, sigue aprendiendo y viendo cosas del material. Digo, claro, no es para adolescentes, porque habla del crecer. Y yo no sé cuánto se puede uno reflexionar cuando está creciendo. Claro. Tenés que ya no crecer para poder hablar del crecer, ¿no? Como yo digo, claro, si estás muy en esa, muy ahí, no sé cuánto convoca. Como que hay que estar como de este lado del crecimiento, sí. Además de los 90 también, del material, pero más allá del contenido, digamos, de la época que por ahí es más para 30, 40, más allá de eso, de la referencia de la década, hay algo de lo que le pasa al público que me parece que tiene que ver con aquello que está tan lejos, lo que decía Mika hace un rato, está tan lejos de eso que hay algo de esa distancia que me permite volver a vivirlo, a llorarlo, a pensarlo, a reconstruir algo de esa historia, pero no sé si es para el mientras tanto, digamos. Pero lo vi ayer, Es muy reciente. Sí. ¿Quieren, para quienes están del otro lado escuchando, contarnos redes sociales, cómo conseguir las entradas, cómo pasar el chivo, digamos? Sí, nuestro Instagram es El Bosque de Mi Casa. Estamos los domingos 18 horas en el Teatro El Grito, ahí en Palermo, Costa Rica 54-59. Justo este domingo nos toca Las PASO, así que no vamos a tener función y en principio nos quedan dos domingos. Después veremos si continuamos el 19, creo que es, y el 26, 7. Creo que es 20 y 20. Ya nos fijamos, chequeamos. Eso podemos chequear. 20 y 27. 20 y 27. Bueno, esos dos domingos nos quedan. De funciones. Y decíamos, nosotras todas las semanas hacemos un sorteo. Bien. Y ya que las tenemos acá, y justo pensando en que la obra va a ser en 15 días, podemos, ¿no? Si están de acuerdo, esto es en vivo, es un compromiso en vivo, ¿eh? No pasa nada, sin presiones, tranqui. Sí. ¿No? Sortear un par de entradas y con que construyamos juntas, ¿no? Una consigna para quienes están del otro lado y puedan participar durante la semana de este sorteo para un par de entradas. ¿Cómo la ven? ¿La consigna ahora tenemos que decir? Bueno, si sale ahora, sale ahora. Si no, charlamos un poquito y ahí seguramente va a salir también. Aprovechamos en este tipo de sorteos para hacer un poquitito de catarsis. Claro. Que no sea, hola, ¿qué tal? Claro, no, me parece bárbaro. Sino como que haya un aporte. Claro, bien. Me parece bárbaro. Está bueno. Bueno, podemos ir ahora a debatir. Puede ser algo sobre la infancia. Sobre el primer amor, pensaba decir. Amor, bueno, algo de recordar el primer amor. No sé, hay que articularlo más, pero algo de de esa primera vez que te enamoraste. Claro, la imagen que trae ese primer amor. Ajá, exacto. Sí. Ahí va, entonces, hecho el sorteo. Lo largamos al aire. Muchísimas gracias a por ustedes. Venir, es un gusto recibirla. Gracias. Felicitaciones, la obra es bellísima, aparte es a sala llena. Vi personas irse como limpiándose lagrimitas con las carilinas, como muy movilizadora y sumamente recomendable. Así que para quienes están del otro lado, que participen del sorteo y si no, que se acerquen ahí al Teatro del Grito. Todos los domingos a las 6 de la tarde, ¿cierto? Sí. Muchas gracias. Gracias. A ustedes, gracias. De arena. FM 88.7. Encontrarse con otros. Derrocar lo instituido. La tribu construida. Construida. La tribu. Ex la tribu. Encendida. Inicio de espacio publicitario. Todo el tiempo hay ideas. Hay ideas simples y no tanto. Hay ideas que nos asombran siempre y hay otras que nos cambian para siempre. Hay ideas grandes y hay grandes ideas. Hay muchas ideas. Lo importante es que funcionen. Como Banco Credicop, el banco cooperativo ideado para que nuestros sueños se hagan realidad. Hay otra idea de banco y funciona. Súmate. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria.

Queremos abortos seguros, gratuitos, cuidados y transfeministas, con dilación, sin dilaciones ni violencias. En Lomas de Zamora, en toda la región sanitaria 7, en toda la provincia, en todo el país. Y seguiremos luchando hasta la efectiva implementación de la ley en todo el territorio nacional. Los pañuelos no se guardan. A partir de nueva tecnología, el Banco Nacional de Datos Genéticos podrá multiplicar la búsqueda de nietos apropiados. A 36 años de la creación del Banco Nacional de Datos Genéticos del Mundo y el índice de abuelidad, se suma un nuevo hito. A través de la utilización de la tecnología denominada microarrays, se aumentará el poder de identificación del banco y podrá comenzar a entrecruzar nuestras de los bisnietos, los hijos e hijas de las nietas y nietos apropiades de, con sus bisabuelas. El equipo de microarrays, el primero de Argentina y apenas el tercero de América Latina, fue adquirido el mes pasado y será la primera vez que se aplique para la identificación genética. Desde su creación, el Banco Nacional de Datos Genéticos fue adquiriendo todas las herramientas y desarrollos científicos tecnológicos que se fueron dando en el mundo, aplicados a la identificación humana para cumplir con su objetivo. Desde los primeros análisis que se hacían en base a los métodos serológicos de grupo sanguíneo, después se pasó a los estudios de STR y ADN mitocondrial, y ahora el desafío es esta nueva tecnología, sostuvo Florencia Gagliardi, directora del área de investigación y desarrollo. Por problemas de infraestructura y falta de docentes, hay casi 16.000 chiques sin clases en la ciudad de Buenos Aires. Lo que parece un caso aislado se repite en cientos de establecimientos educativos del nivel primario de la ciudad de Buenos Aires, donde hay más de 200 cargos diarios sin cubrir. La falta de docentes también se da en el nivel medio, con un saldo de 1.800 horas libres por día por carencia de profesores. Pero esta no es la única problemática. Las malas condiciones edilicias y la falta de mantenimiento escolar ocasionaron más de 33.000 horas sin clases en el primer semestre en la ciudad de Buenos Aires. Unas 350 horas por día que afectan a un estimado de 16.000 alumnos. Mucho más que cualquier paro docente, a pesar del discurso oficial que opta por centrarse en ese tema y perseguir a la comunidad educativa. La Secretaría de Condiciones y Medio Ambiente del Trabajo de la UTE presentó un informe donde relevaron que en el primer semestre en CABA hubo 33.000 horas sin clase en escuelas porteñas. Si dividimos esa frase por los 92 días de clase que tendría que haber habido en el primer semestre, nos da alrededor de 550 estudiantes que por día no tuvieron clases por problemas de estructura, detalló Pablo Francisco, titular de la Secretaría. Crisis habitacional. 6 de cada 10 personas se endeudan para pagar el alquiler. De los datos recabados por la encuesta inquilina del 2023, surge que el 32% invierte más de la mitad de su salario en alquiler. Esa información permite encontrar parte de los motivos por los que el 63% de la población inquilina del AMBA está endeudada con alguna persona o entidad financiera para afrontar ese gasto. Además, registraron un bajo cumplimiento de la ley de alquileres. En el Gran Buenos Aires, el 77% estableció el porcentaje y la frecuencia de los aumentos de antemano, y el 60% asume aumentos por fuera de la normativa, ya sea semestrales, trimestrales o mensuales. Peor aún, en el último tiempo, las inmobiliarias le suman otro pedido a los inquilines. Si se puede aumentar el pago mensual como gesto de buena voluntad hacia los propietarios, sobre todo los meses previos al nuevo aumento. La población inquilina, que en los distritos como CABA llega a superar el 60% del total de los habitantes, se ve cada vez más indefensa en negociaciones donde tiene las de perder, con un Estado poco presente. Minutos pasan de las 10 de la mañana, 9 grados 6 décimas la temperatura en Buenos Aires, una máxima de 13 grados para el día de hoy. Los delfines siguen celestes y para más información fmdelatribu.com/noticias. festejo carnavalón, hace Barrio Lumbanga. Con sombrero y de vestón. Don José se despertó con sombrero y de vestón. Primero vio a su comadre, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Primero vio a su comadre, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Anda buscando a su viuda, que su negro la extrañó. Anda buscando a su viuda, que su negro la extrañó. Pero hoy tiene como cuatro a quien primero se encontró. Tiene como cuatro a quien primero se encontró. Cuidado, cuidado, cuidado, cuidado. Respeto al carnaval. Oye, que ten cuidado. Respeto al carnaval. Es que ten cuidado. Respeto al carnaval. Oye, que ten cuidado. Respeto al carnaval. Eso es. Adivina dónde anda ahora. La casa de ella. ¿Quién más? ¿A que la tiene clarita? Doña Clara fue a buscar su faldón para bailar. Doña Clara fue a buscar su faldón para bailar. Pero lindo es que festeja con su falda colorada. Pero lindo es que festeja con su falda colorada. Don Vito lo preparó el mondongo con sazón. Don Vito lo preparó sazón. Guatita, batiti, charqui con picante y sin arroz. Guatita, batiti, charqui con picante y sin arroz. Cuidado, cuidado, cuidado, cuidado. Respeto al carnaval. Oye, que ten cuidado. Respeto al carnaval. Es que ten cuidado. Respeto al carnaval. Oye, que ten cuidado. Respeto al carnaval. Así que ten cuidado. Respeto al carnaval. ¿Por qué? ¿Y qué pillo es? ¿Y qué pillo es que está vuelto a dormir? Hasta el otro año. Visitó aquí, visitó allá. Hasta el otro año. Picante no falta para celebrar. Hasta el otro año. En la joya que, en la joya que. El secreto para que esto funcione es que vos puedas hablar con total libertad. Puedas hablar. Y lo más importante, que no te dejes venir abajo. Sótano nunca. Sótano, siempre terraza, sótano. terraza. Dieciséis minutos pasan de las 10 de la mañana de este lunes 7 de agosto del 2023. Bien, y estamos esta apertura con Mercedes Morán. Nos sumerge en el territorio del sorteo. Si estuvieron escuchando el bloque anterior, ya sabrán por dónde vamos a ir. Tenemos la consigna, la vamos a repetir para participar de un par de entradas para ir a reencontrarte con esa niña, ese niño, con esas cosas que te pasaban. A mí me gustó lo de las imágenes, por lo que Mica decía también, ¿no? Como poder hacer ese viaje hacia atrás y que, bueno, una cosa es la imagen que se te viene cuando lees, otra la imagen que se te viene cuando actúas o cuando vivencias eso. Entonces podría ser algo así como, ¿cuál es la imagen que se te viene de tu primer amor? Tu foto mental, digamos. Sí, la imagen. La imagen, y esa imagen puede venir cargada de sensaciones para las personas que quieran describir la escena y que nosotras podamos, al leer, tener una representación de eso. ¿Es demasiado pedir? No, vamos a publicarla así. Esa es la consigna. Ahora, quien quiera sumarse, adelante, que participa. No, parece sí. Está bien. Sí, ¿cuál? Para no ser nosotras las que nos vayamos recortando. No, a nosotras nos gustan estas propuestas amplias, que haya que ponerle dedicación. Está bien, vamos por ahí. ¿Cuál es la imagen que se te viene? A mí se me viene mucho de ciudades pequeñas, ¿no? Esa de en el barrio, viste, ir persiguiendo y saber, como medio obse también, ¿no? Esa cosa de que te juntabas con el grupito, ahí vas a ver dónde estaba, qué sé yo, si estaban jugando a la pelota, quedarte chusmeando así el partidito, jugar a el rinraje en esa casa donde vivía, viste, quien te gustaba, entonces le tocabas timbre y te escondías a ver quién salía. Cositas muy de barrio se me vienen, ahí obse de barrio. Medio de pueblo, vamos más o menos en la misma línea, porque además a mí hasta posta se me vino la imagen así mental, que tiene que ver con la pasadita. Claro. Vos la hacías también. Claro, por eso te dije, como me fui más chiquita al rintraje, pero porque era una típica de tocarle timbre y esconderte a ver si salía. Claro, pero la de la pasadita, por pasar por la vereda de la casa de la persona que te gustaba. Solo por pasar. Solo por si de repente, de casualidad, llegaba a salir de la casa. Pero la pasadita por ahí, la pasadita por el CEF 18 a ver si estaba, la pasadita por el Club Argentino para ver si justo salía de jugar al básquet, porque en mi caso entrenaba al básquet. O al revés, yo saber cuando hacían la pasadita, entonces quedarme como en el living de la casa de mi viejo, como mirando por la ventana, por la cortina. ¡Ay, pasó! Listo, ya está. Claro, era como muy efímero. Hermosa, sí. Esa y la... ahora no paro más. No puedes parar, ¿viste? A mí me está pasando algo parecido. La de los lentos en los asaltos. Ah, yo era más tímida. ¿Eras más tímida? Re. Tipo 11, 12 años, 12 años ponele. El asalto donde obviamente los chicos llevaban la gaseosa y las chicas llevaban palitos y ese tipo de cosas. Y bailar el lento donde ponías las manos como... tipo distancia cuando tenías, ibas al jardín, te hacían poner distancia con el bracito, de la distancia de la pandemia, el bracito en los hombros para bailar el lento con esa persona que te gustaba. Claro, yo ahí era más, no era tanto de jugar en esa, no estaba en esa, en esos momentos no me tocó tener esas ganas de participar. Ah, bueno. Era como que me iba para otro lado, capaz me quedaba sentadita en alguna medianera. Ah, era más de las sortivas, por ahí, más tímido. Más tímida, más para adentro. Claro, en ese como te miro desde acá. Claro. Está bien, te espío desde acá. Mary, ¿vos tenés alguna foto? Mary hace cara de, me estoy acordando, ya no las va a compartir. Tandí. Ay, qué hermoso. Ya, lugar. Punto amor suspensivo, verano, no sabemos qué pasó en Tandil, punto suspensivo. El amorío de vacaciones también era muy piola. Las ciudades costeras tenemos como esa oportunidad de, durante 3 meses, transitan personas que no son de la ciudad. Y ahí te pegabas unos viajes cósmicos, donde, quién viene, quién no, y que sabes que se alquila tal casa, por ahí es la misma familia del año pasado, entonces pasabas con la bici a ver quién alquilaba. Esa también es, pero ya era más grande, un poquitito más adolescente. Bueno, para quienes quieran, se pueden comunicar con nosotras, en un rayito vamos a estar subiendo la foto, si no se pueden comunicar al 11-31-26-0887 para comentarnos y contarnos. Pedimos eso, como que hagan un poquito una descripción, que podamos realmente tener una imagen visual de ese momento, cuál es la imagen que se te viene del primer amor, y también a través de las redes sociales que nos encuentran como Charco de Arena, tanto en Face como en Instagram. Perfecto, ahí estamos. ¿Tenés algo más, así volviendo, algo que va de retro, sí, digamos? Sí, tenemos un anuncio que es para mañana, martes 8 de agosto a las 7 de la tarde. Es la 10ª edición de Mañana es Mejor. Te puedes acercar a varios espacios culturales. llevando una donación de 2 cuadernos de tapa dura como entrada. Sí. Esto se va a donar a las escuelas rurales del norte del país. Es un evento que viene organizando desde hace 10 años Conduciendo Conciencia, y algunos de los espacios culturales que participan son El Emergente, Vuela el Pez, Matienzo, el JJ Cultural, La Minga, el Páramo Cultural, el Surco, la 15, la Casita del Árbol, Circe Fábrica de Arte, el Archibrazo, la Homero Manzi, Factoría Cultural, Don Tomás Cultural. Esto es en Purmamarca, otra casa en La Plata y Casa Moyo en San Luis. Súper amplia la convocatoria, digamos. Muchos espacios que te quedan seguro cerquita para ir. Que te quedan cerca. Es un lindo, un hermoso evento. Es el martes 8 de agosto a las 7 de la tarde. Si buscas las redes sociales de cualquiera de estos espacios o Conduciendo a Conciencia arroba Conduciendo a Conciencia OK sería. Así OK sería, gracias, Juli. Estamos en red. Ahí está toda la programación y la difusión. Son 2 cuadernitos de tapa dura para como entrada para las escuelas rurales del norte del país. Nada, para poder disfrutar y cortar la semana después de tanta cosa, ¿no? Tal cual. ¿Y tenemos alguna más? La única que busqué es esa. Después todo Bien. Lo otro que hay para anunciar... tenemos tiempo también, puedo empezar ahora, pero en realidad esperemos, es un montón, es lunes, las cosas son para jueves, viernes, entre tantas cosas nos olvidamos, claro. Vamos a escuchar Sonidos Disidentes por Indómita Morfosis. No es un proyecto liberal de derechos para las mujeres, sino que es un proyecto de lucha social antisistémica. El feminismo que me gusta solo a los machos asusta y nota bien la diferencia entre hombres cis y disidencia cuando trata con les cabre, con respeto no maltrata, no busca ganar batallas para acumular medalla. Hay muchos regímenes acechando nuestras cuerpas y lo que pa' una es teoría, pa' otra es cotidiana violencia. Comprendo entonces que cuando una opresión no me atraviesa, no soy yo quien define cómo se lucha contra esta. El feminismo que yo quiero es capaz de comprender que somos más que la mierda y que no somos iguales. Algunos necesitan sacarse las tetas, otros necesitan que haya rampa en la fiesta, algunos usar escote y que no te digan maraca, otros necesitan poder levantarse de la cama, algunos buscan sentir como su útero palpita y otras en lista de espera para la vaginoplastía, algunos quieren ejercer trabajo sexual piola y otras necesitan poder trabajar en otra cosa, algunos no se sacan los pelos porque resistencia y otros quieren depilarse sin escarnio de una jueza, algunos andar con peto y tocarse los rollos, otras usar hijab tranquila y no recibir odio, algunos necesitan que describas una imagen y otras poder abortar sin culpa y sin cárcel, algunas dejar de ser forzosamente esterilizada, otras que de su libertad las tienen privadas, otras que su cultura milenaria está siendo exterminada y que por barreras lingüísticas están siendo apartadas, algunas necesitamos aprender señas, otras que le preguntes si es el ella o ella, algunas son valientes, borrachas y viciosas y otras que lucidez se sienten más peligrosas, unas arte de ser sexualizada y cansada, otras por el racismo sexual y exotizada, otras por tres guarras que la erótica les ha sido negada por social norma donde su cuerpo en ojos contemplada, unas tomar por asalto un género prohibido, otras que no quieren caber en ningún binarismo y otras posicionadas desde experiencia cotidiana del ser mujer no como mandato sino como clase maltratada, unas que el poliamor libera sus corazones, otras que el vínculo único se ajusta a sus pasiones, hay mujeres cis y trans que aman a otras mujeres y otras que los varones cis les apetecen, hay otras que desean solo a la disidencia y otras asexuales que el deseo no contemplan, y hay cientos de conceptos para formar de vincularse, no es necesario que en gusto seamos todos iguales, cada uno sabe hasta dónde puede llegar, mucha variedad para pretender en el hacer uniformidad, confío plenamente en que mutar jamás termina y espero que para no dañarnos tengamos sabiduría, en los temas que nos manejamos sentimos seguridad y no podemos creer que otros no lo han pensado ya, si sientes tedio de lo lento que les otros van, fíjate en ti misma en lo que te faltará por cuestionar, un consejo personal para controlar esa ansiedad, piénsate hace 10 años y esa arrogancia bajará, espero que el feminismo nos apañe a librarnos y que no se vuelva en otra trampa para asfixiarnos.

Encendí. La radio, la tribu, me re molesta, mamá. No quiero escucharla más. Cuando estoy yo no la quiero escuchar. Ni una vez, mamá. Charco. De arena. Veintisiete minutos faltan para las 11 de la mañana. Acaba de entrar Hernán Petris con una hermosa compañía al estudio. No, al estudio no, en realidad a los pasillos de la radio. Así es, una compañía en cuatro patas, bien peluchita. Mira, una hermosura que nos mira como porfa, mira. Quiero entrar. Mira como mira, quiero entrar, chicas, déjenme entrar. Que tiene que decirle a Lupe que espere un ratito, que quede ahí Lupita esperándonos, que nos vamos a ir a otro territorio también, ¿no? Relacionado con el arte, la imaginación, las infancias, como que viene todo bastante de la mano el programa de hoy, ¿no? Viene de la mano, es un poquitito de vocecitas dulces y tiernas que nos acaricien los oídos y le escucha en medio de tanta cosa. Llegó el momento de Tribu de Papel, llegó el momento de la gran narradora Viole. Nos tomamos muy a pecho esto de poder pasar los distintos episodios que va teniendo Viole, que va sumando. Recordemos para aquellas personitas que quieran narrar participar y ser parte de Tribu de Papel, aportar una narración, se pueden comunicar directamente, porque Viole ya lo viene anunciando en los últimos episodios, que aquellas personas de corta edad interesadas en contar un cuento, le mandan en audio y después ellos se van encargando de la edición. Así es. Y además nos tomamos muy a pecho esto de, che, nos dejaron de pasar los cuentos de Viole, vamos a ir compartiendo así cada tanto, porque lo dejamos de hacer y al final del otro lado esa personita que no nos quería escuchar más se le terminó aflojando un poco, y parte de esa negociación o ese afloje tiene que ver con, bueno, pasemos cuentos de Viole. Además, porque es lindo hacer como ese corte después de tanta cosa ahí, como noticia, bla, bla, como poder respirar, como hacer el corte para que se nos despeje un poquitito de la capocha, vuelvo a repetir, para recibir un poco de dulzura al oído. A Viole la encuentran en Tribu de Papel en todas las no sé si todas las plataformas digitales, pero sí en varias. En Spotify seguro, en YouTube también, si ponen Tribu de Papel en Instagram también encuentran, en Facebook, pero no debe de tener tanto subido a Face, sino más que nada en Instagram. Bueno, sácate la zapatilla, Vani, pongámonos cómodas, nos reclinamos un poquito en estas sillas y escuchemos qué cuento tenemos preparado para hoy. Estela grita muy fuerte. Hola, mi nombre es Violeta y este es Tribu de Papel, un podcast sobre lecturas. Estela grita muy fuerte. De Isabel Olid. A Estela le gustan muchas cosas. Le gusta jugar con el agua en la tina e imaginar que es un delfín, que se hace pequeño y se mete de un brinco por la regadera y que corre por todas las tuberías de la casa hasta llegar a su papá, que está lavando los platos en la cocina. Y cuando él abre la llave del fregadero, el delfín tiene que volverse a convertir en Estela para no caerse en el sartén sucio que tiene su papá en las manos. También le gusta jugar con sus amigos y amigas en la escuela, pero su amiga, su mejor amiga, es Lucía. Con Lucía puede jugar a un millón de cosas. Lástima que tenga tan mal genio. El otro día, por ejemplo, a la hora de la lectura, Estela escogió un libro precioso, con peces fantásticos de colores lila, que es su color preferido. Y Lucía se enojó porque ella también quería leerlo y empezó a pellizcarle los brazos y las piernas. Estela, que no sabía qué hacer, se puso a llorar bajito y se imaginó que era un pájaro de color naranja y que volaba muy arriba y que subía hasta el techo para que ya no la pellizcaran más. Y cuando Estela dejó de notar las uñas afiladas de Lucía, abrió los ojos y se miró las manos para ver si al final había logrado convertirse en pájaro y escapar. Pero no, era Conchita la maestra, que separó las uñas y está regañando a Lucía por su mal carácter. Pero Estela, preciosa, ¿por qué no has dicho nada? Te dejó lleno de marcas. Es que no sabía qué hacer. Estela se encoge de hombros y mira a Lucía, que ya tiene cara de arrepentida. ¿Verdad que no te gusta que te peguen? Le pregunta Conchita. Y Estela dice que no con la cabeza. Pues cuando alguien te haga algo que no te guste, tienes que decirle que pare. Y si no para, gritas muy fuerte hasta que alguien venga a ayudarte. No debes dejar que te hagan daño. Y tú, Lucía, aprende a pedir las cosas. No puede ser que por culpa de tu mal genio le hagas daño a tu mejor amiga. Anda, dale un beso y pídele perdón a Estela. A Estela le gusta su pelo oscuro y larguísimo. A veces se figura que su cabello es un vestido mágico que la protege del mundo y la hace más fuerte. Pero cuando su madre la peina después de bañarse, ella se da cuenta de que en realidad solo es pelo y que cuesta mucho desenredarlo. Su mamá y su papá siempre le dicen que si se queja, se lo cortarán. Y por eso ella nunca dice nada. Pero esta mañana, cuando su mamá le estiró el pelo con el peine, Estela pensó en lo que Conchita le había aconsejado y dijo: mamá, ¿puedo despeinarme más suave? Es que me duele. Mamá se sorprendió un poco, porque Estela nunca se había quejado. Pero le dio un beso y le contestó: claro, mi reina, lo haré con más cuidado. Si vuelve a hacerte daño, me avisas, ¿de acuerdo? Estela está contentísima. El truco de Conchita funciona. Otra cosa que le fascina a Estela es ir a comer a la casa de su abuelo y abuela los domingos, porque su abuela siempre le hace espagueti con queso, que es su plato preferido. En cambio, en su casa, su mamá y su papá no tienen tiempo de cocinar. Hasta hace poco, también le gustaba jugar con el tío Anselmo, que le hacía juegos de magia con las cartas y le contaba cuentos divertidos. Pero últimamente empezó a hacer cosas raras y ya no le gusta tanto. La lleva al cuarto mientras los adultos charlan en el comedor. Le quita la ropa y le hace cosquillas muy raras por todo el cuerpo. Incluso por sitios tan escondidos que ni siquiera ella conoce. Cuando le pasa eso, se imagina que es una nube de azúcar que se escapa por la ventana y vuela sobre el mar. Que un viento muy suave le empuja otra vez hacia su casa y que entra por el balcón del comedor y allí se convierte en una gotita de lluvia que cae sobre la mejilla de mamá y le da un beso muy dulce. La primera vez que el tío Anselmo lo hizo, ella le preguntó por qué le quitaba la ropa. Y él le dijo que porque era su sobrina preferida y que la quería mucho. Y que ese juego era el más secreto de todos. Como Estela era la sobrina que más quería, debía hacerle caso y guardarle el secreto. Estela no acababa de entender aquel juego que no le gustaba, porque se supone que los juegos tienen que ser divertidos. Pero no quería que el tío Anselmo se enojara por su culpa. Así que mejor se callaba y se aguantaba. Pero hoy, cuando su tío le empieza a tocar por todo el cuerpo, Estela nota cómo la vergüenza la recorre de pies a cabeza. Y recuerda otra vez el consejo de Conchita y cómo mamá le hizo caso cuando la peinaba y le dice: tío Anselmo, lo que me haces no me gusta nada, déjame en paz. El tío Anselmo no le hace caso. Y Estela nota cómo desde dentro le sale un grito enorme. Un grito tan fuerte que se escapa por la ventana y viaja mar adentro. Resuena por China y por Australia. Y le llega a los pingüinos del Polo Sur y a las jirafas en África. Y entonces toda ella se convierte en un grito. Y siente cómo tiemblan las hojas de los árboles en la selva, cómo los caracoles esconden sus cuernos, cómo los perros corren debajo de las camas y todas las nubes se ponen a llover. En ese momento, el tío Anselmo le arregla el vestido con rapidez y aparece por la puerta su mamá y su papá. Y también se asoman el abuelo y la abuela, la tía Marta, el tío Javier y hasta la prima Miriam. ¿Qué pasó?, preguntan todos a la vez. El tío Anselmo, que de pronto se puso pálido como la leche, dice: nada, estábamos jugando. Estela lo mira y dice: sí, pero un juego que a mí no me gusta nada. Estela corre hacia mamá, que la abraza y le da un beso muy tierno. Estela tiene muchas cosas que contarle a su mamá, pero lo hará mañana. Hoy solo tiene ganas de abrazarla. Fin. Estela grita muy fuerte, de Isabel Olid. Tribu de papel. Locución Violeta. Edición Vero Álvarez Tomasi. Hasta la próxima. Cabeza de Chorlito. Arriba. Desde que se levanta, parece un tarambana. Se cae de la cama, choca contra el sillón. Toma el desayuno, vuelca como ninguno. Nadie sabe qué pasa y es por culpa del amor. Más tarde en la escuela, siempre se cuelga. Está papando boca mientras mira el pizarrón. Después en el recreo, no juega un solo juego. Nadie sabe qué pasa y es por culpa del amor. Cabeza de chorrito. Piensa en esa nena, lo apuran, ve si algo, contá que hiciste tú. Chaco. Es un reto cotidiano. Quisiera construir arena. 12 minutos faltan para las 11 de la mañana. Momento de darle la bienvenida a Carlita Montero para que haga tipo un ping-pong, un ping-pong rapidito y un punteo con noticias migrantes. Buen día. Buen día. Ay, sí, bueno, maldito 24 hoy. tres cosas para actualizar. Una sería la de la encuesta migrante que se está realizando ya hace más de un mes, por ejemplo. Pero esta sería la segunda etapa que tiene que ver con bajar al territorio, porque había un link virtual para hacer la encuesta migrante. La asociación Yana Pacuna, dentro de otras organizaciones migrantes y, no sé, e institucionales, por ejemplo, van a estar laburando las encuestas en barrios donde hay población migrante. En el caso de Yana Pacuna, van a estar el fin de semana en Celina, que es La Matanza, justamente realizando con distintas compañeras. Ahí mandamos un spot muy cortito, que después lo podemos compartir. Y por el otro lado, en el caso de Zaida Mamani, la actualización es que vamos a tener, en teoría, novedades en la semana del 12, o sea, la semana que viene, porque están empezando a llamar a los sospechosos, ¿no? Y bueno, ahí la idea es que finalmente logren darle el sobreseguimiento. Hay un contexto distinto también, en el sentido de que se suma a trabajar un nuevo abogado, que es Cortés, y acompañar la causa también desde lo jurídico, Eva, que es una compañera que viene con causas de mujeres indígenas o migrantes, sobre todo de la colectiva boliviana, como militando y laburando en ese sentido. No va a estar patrocinando la causa como con la firma, porque no tiene la matrícula de provincia, pero sí trabajando, ¿no? Y trabajando literalmente, solamente que no puede ir a las audiencias. Claro. Eso, y también en el caso de Seidel, desde la red de acompañamiento estamos realizando una rifa que justamente es para solventar estos gastos jurídicos y los gastos administrativos judiciales, etcétera. Así que quien quiera solidarizarse, vamos a compartir el flyer. Hay alrededor de 8 premios. Se va a hacer el 13 de agosto el sorteo, o sea, este fin de semana. Así que la rifa está a 500 pesos. Es sobre todo para solidarizar y costear justamente los gastos jurídicos que implican sostener a dos abogados trabajando en la causa por justicia de Jocelyn Mamani y sobre el sobreseguimiento de su mamá, que es la única imputada, ¿no? Bien, injustamente. Claro, entonces sortean el 13 de agosto. ¿Y cómo hacemos para participar de esta rifa? Bien, lo vamos a estar compartiendo en nuestras redes sociales, tanto en las historias como en la publicación. Lo pueden ir a buscar en las redes sociales del Facebook o el Instagram de Ni Una Migrante Menos, o en el Facebook oficialmente, que es quienes formamos parte de la red de acompañamientos, es Justicia por Jocelyn Mamani. Bien, y ¿sí? En nuestras redes sociales también va a estar publicado. Buenísimo. Así que ahí va a haber, está en el flyer ya el link del Mercado Pago, que es el Mercado Pago de Zaida, o sea, como lo más transparente posible, porque sabemos que estamos hablando de dinero. Así que eso, sería a pedir un número si quieren y listo, como ayudando ahí un poco con los costos judiciales. Y la otra novedad tiene que ver con el caso de Claudia Tupalo Tore, que ayer justamente Erika nos escribió comentando que salió el informe toxicológico, salió negativo en relación a los consumos que se venía como un poco, no sé si intuyendo la palabra, sino esperando a que confirmen, ¿no? Uh-huh. Que ella estaba drogada por algún tipo de estupefaciente. Lo van a volver a pedir, ¿sí? Porque no le creen al informe, que dio negativo. Así que bueno, eso también como para actualizar. Y una, recordemos de redes sociales de acompañamiento, porque todavía se sigue insistiendo en si alguien estuvo esa noche, si alguien pasó por el barrio y vio algo, porque todavía quedan muchísimos interrogantes respecto a este femicidio. ¿Hay algún Instagram, algún tipo de contacto para difundir? Hasta donde Claudia, que Erika nos hizo llegar, estaba el Facebook, que era el Facebook personal de Claudia. Claro. Y estaban viendo el tema de hacer un oficial, justamente como pedido por Justicia por Claudia. Pero Pero bueno, hasta que no nos llegue a nosotras, como medio no lo... No vamos a decir algo que no confirmamos tampoco. Así que, así rapidito, sí. Esas tres novedades. Y algo que tal vez que no tiene que ver con la migrantada específicamente, pero sí con los derechos y la defensa del agua, es que bueno, está el tercer malón en tribunales y también nos estuvimos acercando compañeras de Unión Migrante Menos, un poco para apoyar y bueno, hacer presencia sobre todo, porque es lo que se necesita. Y ayer a la noche comentaban justamente que el miércoles al mediodía se va a estar realizando una asamblea plurinacional al mediodía. Y mañana una conferencia de prensa de justamente compañeras y compañeros cubriendo el malón desde Jujuy, que han sido reprimidos, censurados y criminalizados. Así que mañana es al mediodía también la conferencia de prensa, específicamente como prensa indígena y medios comunitarios. Y el miércoles la asamblea, que me parece que también... va a estar interesante. Sí, ahí desde las redes sociales de Telecisa están publicando y acompañando tanto lo que está pasando desde la provincia como la permanencia del tercer malón acá en Plaza Lavalle. Incluso la Tribu Mostra es un centro de acopio de donaciones, tanto para acompañar esta permanencia como para mandar a los cortes allá en la provincia de Jujuy. Están pidiendo abrigo, alimentos no perecederos, elementos de botiquín, ¿no? Como para hacerle frente a toda esta situación hostil y de permanente, ¿no? Hostigamiento y represión que vienen viviendo los pueblos originarios. Sí, ¿puedo agregar algo cortito? Obvio. Sí. Es en relación también al malón, se están haciendo como... se va a empezar a circular justamente pedido de videos a artistas, así que quienes estén escuchando, solidarizándose con la causa. Esto, bueno, lo están un poco elaborando ahí desde la logística en el tercer malón, siempre pasando por la asamblea del malón, claro, porque se reúnen todos los días. Y también está el espacio de logística, que es quienes, como, no sé si logística o la parte del escenario, quienes están como coordinando con artistas todos los días, porque sí, todos los días hay o charlas o se están llevando adelante como, bueno, artistas que se acercan a tocar, etcétera. Sí, esto es en Uruguay y Lavalle, ahí frente al Palacio de Tribunales, exacto. Carlita, por la encuesta migranta, para las personas que quieran más información, ¿y eso se comunican directamente con Ni Una Migrante Menos? En realidad, vamos a dejar un link. Hay distintas organizaciones, por ejemplo, está la Secretaría de Trabajadores Migrantes de la UTEP, está el Bloque de Trabajadores Migrantes dentro de la encuesta, está la red... organizaciones, por ejemplo, de Mendoza, de Jujuy, porque es justamente el objetivo que sea nacional, y quienes están patrocinando las encuestas, por ejemplo, estas territoriales que se van a hacer, también está inmiscuida el CONICET, por ejemplo. Entonces, más bien lo vamos a dejar el flyer colgado en Instagram para quien quiera como buscar más información o acercarse a algunos lugares. Ya cuando tengamos flyer de lugar y ubicación donde van a estar con las mesitas como tomando encuestas, que va a ser como tal vez más operativo y funcional, lo vamos a compartir en las redes sociales de Ni Una Migrante Menos, en las historias sobre todo. Ahí estamos entonces. Gracias, Carly, por venir hasta acá, pese a todo el enredo de tránsito. Llegaste. Bueno, yo creo que me tengo que traer un colchón el día anterior. No, es una opción. Lo hemos pensado varias veces acá de habitar... Con permanencias, hacer permanencias tribales. Vigilia en la tribu. Tres minutitos faltan para las 11 de la mañana. Tres minutitos faltan para darle el pase a Petris y esta subida hermosa a la montaña. Antes, también agradecerle a Petris la renovación del mate. Sí. Esto es histórico. Histórico, único en estos año y medio, dos. Así que agradecemos públicamente y que quede constancia en el éter de este gesto amoroso que tuvo Petris. Para Carlita, cuando llegó así como arrebatada de todo el viaje, como un matecito renovado. Un matecito de recibida. Nunca nos fuimos. Esto es solo un recordatorio para el manijear, darle manija. Para darle un poquito de manija el 19 de agosto. Les compadre, este cuerpo de baile estuvieron en la columna anterior. no vamos a confundir, solo agarramos estas dos entraditas de Nunca Nos Fuimos para el 19 de agosto que vamos a estar sorteando la semana que viene. ¿Te parece? Porque esta semana ya tenemos sorteo semanal. Me parece genial. Y además, para que sea bien próximo ahí a la fecha y de tiempo a organizarse, y como quien participa ya sabe que va a ir. Y arenguemos un poquito ahí esta hermosa noche que va a estar sucediendo sábado 19 de agosto, 20 horas. A full con la información, no paramos. No paramos, ni en el último minuto. Pero bueno, dejamos un beso enorme, media al teléfono hablando. Te enamoraste, Está enamorada. Así, enamorada y todo, nos vamos como despidiendo, como en el primer amor. Nos vamos despidiendo del aire de la tribu, damos el pase a la montaña y a toda la programación para reencontrarnos y escucharnos nuevamente mañana a las 9 de la mañana. La poesía está en la calle.